que te arde el bombo, con la viola se hace llanto, de mis manos nacen golpes, y un mensaje van dejando, tantos años esperando, frente a un papel en blanco, las palabras de mi pecho, junto al parche van brotando. Frases sin sentido que un mensaje van dejando, van del cuero a la madera y terminan en las manos. Vibra el parche de mi bombo junto al grito de la pacha, cada golpe es un lamento de esta tierra quebrajada. Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, de nuevo con ustedes en el aire de la Mosquitera FM, Radio Comunitaria 88.1 del dial, y sube la temperatura. A ver, que sacarse las poleritas, desenvainar, desenroscarse las bufandas del cogote, porque te hacen 13 grados 8 décimas, casi 14. Bueno, y sonaba en el aire de la Mosquitera, sonaba música mendocina. Claro, dicen algunos, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a las 10 de la mañana que no sonó el MIM? No, porque el MIM lo trajimos hasta acá. Ahora el Carlos Cassiani lo tenemos acá en el estudio, sí, y le vamos a dar la bienvenida. Hola, Carlos, ¿cómo va? Muy bien, Tato. Bueno, una alegría estar acá. Por primera vez desde que hago la columna, estoy de cuerpo presente en la Mosquitera. Ay, me sonó muy... Ay, de cuerpo. Bueno, a usted recién se le escapó desenvainar. ¿Qué es lo que quiere desenvainar usted? Las vainas de algarroba. Carlos, ¿qué estaba sonando? Estaba sonando a Macuncay, una banda de San Carlos, de chicos muy jóvenes, que hace muy poquito, el año pasado, editaron un nuevo disco, tienen dos discos, pero lo traje a cuento porque uno de sus integrantes, Nahuel Jofré, es uno de los organizadores de un encuentro de la nueva música cuyana, que se va a hacer acá cerquita, ahí en Rodeo de la Cruz. Ajá. En el Pascual Lauriente. Ajá. En el Centro Cultural Pascual Lauriente, viernes y sábado próximo. Ajá. Una cantidad, es imposible para mi memoria acordarme de todos, pero bueno, dos o tres: Lisandro Bertín, el dúo Nuevo Cuyo, Ini Severino, bueno, Nahuel Jofré, una cantidad enorme de artistas que se van a repartir entre viernes y sábado y van a llevar a cabo este encuentro de música, de la nueva música cuyana, allí en el Pascual Lauriente. Músicos como para ser dulce. Sí, sí, sí, además son... Se van a mezclar ahí varias generaciones. Hay... Ajá. Músicos muy jóvenes. Ajá. Cultores de la música cuyana, pero con una visión más actual, digamos. Y también están los clásicos y... Ajá. Gente que viene haciendo música desde hace mucho tiempo. Entonces, me parece que es una buena oportunidad para ir y ver qué es lo que se está produciendo en este momento dentro de la nueva música en Cuyo, ¿no? O sea, es... el folclore cuyano, pero con una visión de los días que hoy transcurren, ¿no? Está bien. Los músicos tienen sus propias vivencias, sus propias influencias, dijera Charlie. Ah, ¿qué te parece? Sí. Pero además, yo hablando con Nahuel Jofré, uno de los organizadores, yo le preguntaba si ellos se referencian en aquel movimiento de la década del 60, del nuevo cancionero cuyano. Uh-huh. Y él me decía que sí, que es una de las referencias que tienen para juntarse ahora, para escucharse entre ellos y para poder mostrar la nueva producción de los músicos que están trabajando dentro del folclore cuyano aquí en Mendoza, ¿no? Qué bueno, qué buena noticia esto de que se junte la gente y que empiecen a tirar para adelante, ¿no? Totalmente. Esto es necesario en los tiempos que corren. Es muy importante, digamos, reafirmar identidades. Y lógicamente en esto la música tiene un valor muy importante. La música de todos los géneros. Ahora nos estábamos refiriendo a la música folclórica cuyana porque se va a producir este evento el fin de semana. Pero en realidad, yo que tengo la oportunidad de escuchar a músicos de todos los géneros que pasan por el MIM. Y la verdad que hay aires de Mendoza y aires de Cuyo en cada uno de los géneros donde se expresan los músicos. Así que por eso insisto en esta idea de que la música y el arte en general tiene mucho que ver en este tema de construir identidades regionales, ¿no? Claro, tal cual. Tal cual. Y además hay una cuestión de proyección y de potencia. La referencia del nuevo cancionero es internacional, es muy grosa. O sea, los cubanos dicen, Silvio Rodríguez dice, nosotros hacemos trova cubana porque escuchamos lo que decían Mercedes, el Armando, claro. Leímos el manifiesto, nos apegamos a ese manifiesto, pensando en esto de que la música cuyana mucho la disvaloran, y el que les enseñó a cantar a dúo a Gardel y a Razzano fue un cuyano. Claro, claro. Eso. Sí, evidentemente esto tiene que ver con razones también de, lamentablemente, de mercado, ¿no? El nuevo cancionero fue un momento histórico que irradió a toda América Latina. Y quizás los que menos conocemos esa movida somos los mendocinos, sí. Y eso se originó aquí en Mendoza. Por eso es importante que los músicos más jóvenes vuelvan, relean, revisen toda esa situación y hoy la pongan en valor nuevamente, ¿no? Claro, eso es lo más importante, la potencia que tenemos. Además tenemos una cantidad y una calidad de músicos en lo cuyano y en un montón de géneros. Es una cosa impresionante esta provincia, la cantidad de músicos que da. Sí, y desde que se creó, por ejemplo, para dar un ejemplo nada más, desde que se creó la carrera de música popular en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Artes y Diseño, es una generadora de músicos populares con preparación académica, digamos. Claro. ¿No? Entonces, allí hoy podemos contar muchísimos músicos jóvenes que van entre los 20 y los 30 años, que realmente tienen una preparación muy interesante en cuanto a lo técnico y también en cuanto al conocimiento de la historia de cada género, ¿no? Porque está bueno, por ejemplo, hacer folclore cuyano, pero si uno no conoce los orígenes, había un amigo que decía, si vos querés hacer que la cancha sea más grande, tenés que conocer los límites para poder agrandarlos, digamos, ¿no? Y bueno, en esto de la música también, uno tiene que conocer para atrás para poder ir avanzando, ¿no? Tal cual. Así que bueno, en realidad estamos muy contentos de que se realice este evento acá en el Pascual Lauriente este próximo fin de semana. Es un evento autogestivo y que está organizado por los mismos músicos, así que es importante que la gente lo apoye. Ahí está, este sábado, viernes y sábado en el Pascual Lauriente, a la tardecita, a la nochecita. A las 21 horas, hay muchos artistas, así que bueno, está bueno ir a disfrutar. Ahí está. Hecha la invitación. Bueno, me supongo que tenés más cosas en la bolsita. Sí, por supuesto. Hay un tema que creo que está bueno darlo a conocer, porque por ahí, entre tanta noticia y bueno, tanta cosa complicada que está pasando, por ahí las cosas buenas pasan desapercibidas. Uh-huh. El Instituto Nacional de la Música, organismo que fuera creado por la Ley Nacional de la Música ya por el 2012, ha empezado desde hace un tiempo a hacer efectivos los beneficios de la ley. Y el año pasado se convocó a proyectos regionales y nacionales para dar subsidios, tanto en dinero, en efectivo, como en vales de producción. Ya voy a explicar cuál es la diferencia, ¿eh? ¿No? Y hoy podemos hacer un pequeño balance al respecto de esto. Se presentaron más de 1.600 proyectos en todo el país, así que el INAMU tuvo que ampliar la cantidad de beneficiados, ¿no? Al principio iban a ser 150, los tuvo que aumentar a 200. Hubo que ampliar la cantidad de beneficios debido a la cantidad de proyectos que se presentaron. Uno de los proyectos beneficiados es de un mendocino, ¿no? Para mencionar algo particular. El cantautor mendocino Ricardo Di María, que es un joven que en realidad su origen musical viene del rock. de una banda ya media de culto mendocina, Barbazul. Él empezó a como solista a sacar a la luz una cantidad de composiciones que tenían que, más que ver con el folclore. Y resulta que esto empezó a crecer, fue al Festival de Viña del Mar, ha tenido distintas distinciones y premios, y presentó un proyecto y fue seleccionado. Así que Ricardo de María, mendocino, poco conocido acá porque hace muy poquito que empezó con su carrera solista, ha sido evaluado por un comité a nivel nacional y es uno de los beneficiados de la Ley Nacional de la Música aquí en Mendoza. Qué bueno. Esto me parece bueno, lo del mendocino. Vos dijiste un comité seleccionador. Estaría bueno que le contemos a los oyentes que este comité son músicos también. Sí, son músicos, claro. Que este es un fondo que regulan los músicos para los músicos. Así es. Esto es importante, esta idea, ¿no? Esto cambió la lógica, digamos. Los propios músicos somos los que evaluamos y distribuimos los recursos y los beneficios de la ley. El comité representativo a nivel nacional está conformado por miembros del sector musical, digamos. Allí hay gente de las provincias y también representantes de las asociaciones y de las sociedades que tienen que ver con la distribución de derechos intelectuales, los sindicatos, la docencia a nivel privado y la docencia estatal. O sea que es un comité amplio donde están representados todo el sector musical. Allí llegan los proyectos que se presentan a nivel nacional, se evalúan y se seleccionan. Esto está publicado en el boletín oficial, creo que con fecha 14 de abril, así que uno podría buscar el boletín oficial nacional y ahí está la lista de todos los beneficiados, o entrando a la página web del INAMU, que es www.inamu.gov.ar. Así que ahí está toda la información para quien quiera ver cómo fue esto, ¿no? Claro, está bueno este cambio de lógica, que la guita no la distribuyan los funcionarios o defina un funcionario, porque por ahí, en el recorrido con los artistas, con los músicos sobre todo, da de que un tipo le gustaba más esto o aquello, su criterio, o sea, nada que ver con la música, digamos, un ingeniero agrónomo definía a los músicos, ¿no? Claro. No, pero además eso da una serie de distorsiones, porque está el amiguismo, el pasillismo, la llamada del funcionario superior que llama y dice, tengo un amigo que quiere tal cosa, y entonces el funcionario que está por debajo se ve presionado. Bueno, da lugar a una serie de distorsiones. Por eso nosotros desde el MIM hemos defendido siempre la selección por jurado, con un reglamento que sea público, dado en publicidad con un tiempo prudencial anterior para que la gente sepa a qué se tiene que atener, un tiempo para presentar el proyecto, y un jurado que sea también público y que evalúe las distintas propuestas. Es mucho más difícil, vamos a decirlo en idioma de calle, entongar a 5 o 7 personas que entongar a una sola. Claro. Y más cuando esas personas vienen de ámbitos diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, en los jurados que se han armado acá para el Mendo Rock, Americanto u otros eventos, son personas que vienen de la universidad, de las asociaciones de músicos, del periodismo, es decir, vienen de ámbitos distintos y a veces ni siquiera se conocen entre sí y tienen que sentarse a evaluar propuestas musicales. Eso a nosotros nos parece más democrático y más justo o más objetivo que una sola persona que llevado por distintos intereses claro. puede cometer errores, por no decir otra claro, otra porque cosa. Inclusive es más, saquémosle toda la sospecha que uno puede tener normalmente, pero además un funcionario no tiene la vivencia de ser músico, de saber de cuánto valen las cuerdas, o un parche para el tambor, o cuánto sale el taxifle para llevar la batería. Exactamente. Y como no tenemos todas las mismas condiciones económicas, y a veces uno recibe los proyectos, a mí me ha tocado ser jurado en algunos de estos eventos, Y uno evalúa con una grabación, con un soporte, un CD. Y no todos los músicos tienen las mismas posibilidades económicas. Algunos pueden grabar en un super estudio, contratando super músicos, y otros graban en su casa con una computadora, un microfonito. Entonces uno tiene que poder apreciar no solo la calidad en la grabación, sino lo que la música concretamente, ¿no? Y la interpretación también. Esto es un trabajo difícil, que requiere tiempo, requiere escucha, requiere también un debate entre los jurados, requiere una puntuación. Generalmente en los jurados se trabaja con una grilla de puntuación y después se hacen promedios y de allí salen los que están mayores, digamos, con mayor puntaje, son los que están más arriba, y de allí sale en un orden de mérito quién es seleccionado. Digo esto porque a veces la gente no sabe o no tiene por qué saber tampoco cómo trabaja un jurado. Por supuesto hablamos de, digamos, de jurados que tienen un grado de profesionalismo también en ese trabajo, ¿no? Claro. No es un trabajo sencillo y requiere mucha responsabilidad, requiere tiempo y también idoneidad. Así que, bueno. Claro, no es elegir la reina de la vendimia, un voto para todas y va mandando. No. En este caso hay que saber. Y también hay un tema que es muy importante: poder dar devoluciones. Que los jurados puedan decir, mira, no te elegimos a vos porque nos pareció esto, que te da menos puntaje que a este otro, ¿no? Esa devolución implica la responsabilidad del jurado frente al evaluado, digamos. Uh-huh. Porque si el jurado esconde la cabeza y no da explicaciones y bueno, siempre está la sospecha, digamos. Claro, ¿no? Y además, si la devolución es buena, ayuda. Por supuesto, esa es la intención, ¿no? De que uno pueda saber dónde estuvo menos acertado y de esta manera poder mejorar para la próxima. Claro. Entonces después se genera la pelea en la bandita de rock. ¡Viste! ¡Te dije que no le pusieras la distorsión, que le pusieras el guagua! Claro, te dije que afinaras. Claro. ¿Cómo le va a poner ese piolín a la guitarra? Claro, ¿no? Claro, todas esas cosas. Bueno, está bueno. Y está bueno también despuntarlo porque hay un discurso que nos atravesó durante mucho tiempo, que es que hacen con la plata del Estado, se la regalan a estos hippies mugrientos, cosas, ¿no? Sí, sí. O sea, gastarse la mitad de la reserva en un estafador, bueno, no es tan grave. Pero claro. Darle 1.000 pesos a un hippie mugriento que toca la guitarrita es muy serio, se va a fundir el país. Sí, sí. Bueno, esa frase de hippie mugriento, yo se la escuché hace unos años, no a cualquiera, al presidente del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Capital. Perdón. Porque los hippies mugrientos, entre comillas, estábamos luchando para que no se vendiera y no se demoliera el Teatro Mendoza. Me recuerdo. Por suerte, y también esta noticia, digamos, no es noticia ya, pero también es una buena cosa que hay que comentar. Yo, que hoy la municipalidad esté trabajando en el Teatro Mendoza y esté recuperándolo, es fruto de la lucha en aquel momento de un montón de gente que dejó trabajo por ahí, horas de sueño, dinero y demás, para hacer que se entendiera la necesidad de tener ese teatro para la gente, para el público mendocino. Así que también es un ejemplo de que la lucha sirve, ¿no? Y que digamos, enfrentar estas cosas es importante. Así es, la lucha sirve y no nos regalan nada, porque parece ser, viste, la ley de medios cate, dicen, no, la ley de medios, sí, claro, la impusieron las organizaciones de la comunicación y fueron los que la sacaron. Que los otros tuvieron una actitud y la llevaron al Congreso y la votaron, está bien, es lo menos que pueden hacer. Claro. Sí, son decisiones políticas, pero en realidad antes que eso hubo un trabajo enorme, de años, de mucha gente, para llegar con un consenso a ese articulado del proyecto de ley, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Tenemos? No la tenemos. Bien, entonces seguimos nosotros acá, tranquilo. Qué bueno tenerte acá, poder charlar de esto y Y recién hablábamos y ahora que te tengo acá te lo voy a preguntar. Porque estamos hablando del desarrollo de los músicos, la música, e inclusive hablábamos recién del desarrollo de la música cuyana, poníamos ejemplo, y vos dijiste una cosa, el mercado. Uh-huh. Y ahora en estos tiempos que corren, yo me acuerdo la frase "un fantasma recorre Europa" del siglo XIX, de un gordito barbón, pero ahora la podemos hacer en Latinoamérica, "un fantasma recorre América, el mercado". El mercado. Vos sabés que cuando uno dice el mercado, se generaliza tanto, pero habría que ponerle nombre y apellido. ¿Quiénes son esos del mercado, no? Porque uno dice el mercado regula todo. Bueno, ¿quién es el mercado, no? Son 10 tipos, 20 tipos, digamos, que son los que manejan los precios, los que manejan qué se vende, hablando de la música, qué se vende, qué no se vende, qué es más rentable y no. Entonces, si esto es rentable, bueno, hagamos esto, digamos, este tipo de música es rentable, bueno, hay que producir esto y lo otro, y bueno, y lo otro que espere, que eso es el folclore, el tango, el rock nacional, porque lo que se está vendiendo es esto otro. Pero esto, el mercado tiene nombres y apellidos, y a veces hay que nombrarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, hablábamos fuera de micrófono, el mal servicio de los celulares, de la telefonía celular. Bueno, eso tiene nombre y apellido, Movistar, Claro. Personal, y esos son multinacionales. Eso es el mercado, digamos. Y esas empresas tienen dueños también que manejan estos capitales. Y en la música esto también se expresa y cada vez está más concentrado, digamos. Si uno mira la realidad musical de hace 30, 40 años, va a ver que hay un montón de sellos discográficos que editaban música. Hoy en realidad quedan dos o tres sellos multinacionales que son los que manejan este mercado, ¿no? Claro. Y le manejan los gustos a la gente, o mejor dicho, para no subestimar, te van imponiendo cosas a través de distintos mecanismos y herramientas, ¿no? Entonces, en la música es muy importante para poder discutir de estas cosas. Siempre nosotros planteamos cuál es el rol del Estado frente a esta situación y cuál es el rol del empresario privado frente a la música. No es lo mismo el Estado que el empresario privado. El Estado tiene otro rol, que es el de fomentar, promover, generar herramientas, financiar, ayudar a crear identidad regional, y el empresario privado, su único rol es la rentabilidad, digamos. Es su negocio. Él invierte un capital y quiere que ese capital se le reproduzca 10 veces si es posible, ¿no? Entonces no se puede competir con él. El Estado va a tener que ir por otro lado. Por lo menos es la idea que nosotros tenemos en el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Claro, y además acá se vincula con una idea nuestra respecto de una mirada nuestra desde los medios, respecto de lo que es el Estado. O sea, el Estado tiene que ser el garante de los derechos. Y nosotros hablamos de la comunicación como un derecho humano. Así es. Y cuando pensamos en la comunicación, no pensamos solo en radio ni en la tele. Uh-huh. Pensamos en la comunicación. Claro. Porque un bebé que llega al mundo, lo primero que hace es comunicarse, gritar. Acá estoy yo. Y nos comunicamos con la radio, con la música, nos comunicamos, ¿no? Me parece esto de garantizarlo, un derecho humano básico, es el rol del Estado. Así es. Así es. Con medidas, tomando estas cuestiones, ¿no? Pensando que el mercado, con esto del tipo que quiere ganar guita, punto, nos va a avasallar. Claro, y además porque ellos, son poca gente, pero manejan un poderoso capital, que es con lo que presionan, digamos.